La Voz del Trópico. La Voz del Trópico, radio en televisión. Dale pa los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Ay, qué bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial, cantemos de las madres su ternura y su afán, y su noble atributo de abnegación sin par. Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón. Una madre con su dulce canto nos visita el miedo, nos calma el dolor. Recuerda el anciano la oración materna, que en su alma florece la resignación. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de intenso amor filial. Cantemos de las madres su ternura y su afán, y su noble atributo de abnegación sin par. El sabor que te fascina, que te fascina, el sabor que a ti te fascina. Sazonadores Victorina. La Voz del Trópico. La Voz del Trópico, radio en televisión.